Buenos días, mi nombre es Nancy Maldonado, soy la titular de la Fundación Sumando Voluntades. Asistimos a gente en situación de calle en la ciudad de La Plata. Anoche encontramos 86 personas, hay muchos más. No los asistimos porque están en lugares peligrosos para nosotros, que a veces somos solamente mujeres. Por eso no vamos, tenemos dos hogares en la ciudad de La Plata que estamos albergando a 26 personas actualmente. Los dos hogares están en 6:37 y 38 y en 8:37 y 38. Salimos todas las noches a entregar viandas de comida caliente, ropa de abrigo, mantas, hasta colchones. A la mañana cuando hace mucho frío salimos con los desayunos de leche con medialunas. Asistimos a toda esta gente hace 10 años que trabajamos en la ciudad de La Plata, no recibimos ayuda del Estado, llámese subsidios, alimentos, absolutamente nada, ni de la gestión anterior ni de esta, todo lo hacemos a fuerza de pulmón, con el voluntariado, somos 65 personas que trabajamos en distintas áreas y hoy estamos necesitando una vez más del vecino que colabore con alimentos, principalmente lentejas, tomate en botella, sobres de sopa, termos, mantas, sobres de té, café, mate cocido, porque entregamos termos, aparte de las viandas que entregamos a la noche. Bueno, gracias por el espacio. Nuestro teléfono de contacto es el 221-538-9296 y en la casa de 6, número 266, 37 y 38, estamos todos los días, todo el día, donde estamos haciendo el centro de acopio de todo lo donado. Gracias por el espacio nuevamente. Buenos días.